Ah, sí. Bueno, chiquillos, bienvenidos. Gracias por estar. O sea, para nosotros con el SEA, que siempre organizamos cosas aquí en el Tratarengo y llevamos todo un rato trabajando en improvisación y es como súper bonito lo que está. O sea, este concierto en especial porque al Marco lo conocimos en el 2010 cuando él vino con un proyecto que se llama Sonax. Y lo que hablamos, que nosotros en ese momento estudiábamos música, estábamos. Necesitábamos corroborar cosas, ¿cachai? Como que un poco están fuera de la academia y todas esas cosas que son paradigmas que te van metiendo cuando uno estudia música. Y en ese momento llega Sonax con todo el tema de la escultura sonora, con improvisación. La improvisación, la escucha, o otras problemáticas que hicieron mucha resonancia y, como decía, corroboraron cosas en nosotros. Entonces, como para nosotros, 7 años después de ese primer encuentro, estar tocando con Marco, de verdad, sí, es como casi emocionante, sí, totalmente. Así que una bienvenida primero a Marco Carasati de Brasil. Thank you.

Sí, lunes. En el internado. Sí, también hay una charla miércoles. ¿Dónde es la charla? ¿Es la Universidad de Valparaíso? ¿O en el centro cultural? Cultural. Ya, el parque. Creo que sí. Bueno, igual, eso lo está organizando el SEMLA, ¿se llama? Sí. SEMLA, así que si quieren información, pueden buscarlo por Facebook, el SEMLA. Ahí Marco va a estar dando una charla. Y está trabajando con la senda. Gracias por venir, chiquillo. Sí, gracias por venir. Gracias al Tlalengua igual, chiquillo. Sí, por el espacio. Porque este concierto se organizó súper espontáneamente. Nos encontramos con el Marco el otro día, el fin de semana pasado. Y teníamos ganas de hacer algo, entonces por eso se hizo así como medio apurado, pero salió todo bonito, así que estamos contentos. Gracias. Yeah. también para Alma. Thank you. pasado bien? Esto hasta que más pueda. Hasta que más pueda. Ahora vamos a tocar samba. Pa. Ahora vamos a tocar música. Para hacerlo. Sábado.